Y en nuestros estudios de colores de Radio La Minga tenemos visitas, tenemos a un músico folclorista jujeño. Él se llama Adrián Temer y está visitando el pueblo de Villa Yardino. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Aquí. Y tenemos también a nuestra amiga, vecina, bailadora, Giselle Lewin, también aquí con nosotros. Hola, Giselle. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ayer hubo una jornada de tallercito en tu casa, Gise, donde estuvo participando Adrián. Así es, fue un taller especial, aprovechando la visita de Adrián, de su gira por Córdoba, así que hicimos un taller con música en vivo. Adrián, bueno, estás de visita por acá, estuviste unas horas acá en el pueblo, contanos cómo es tu acción acá en Córdoba, ¿estás presentándote en algunos lugares? Sí, estoy viniendo, esta es la segunda vez en el año que vengo, vine hace poquito, hace un mes, estoy intentando venir como seguido a Córdoba y estoy con un proyecto que es un concierto didáctico de instrumentos musicales que hago en las escuelas para niños, niñas. Hago un taller de danza con música en vivo con amigos y amigas bailarinas como Giselle y estoy cantando mis canciones. Tengo como esas tres líneas de acción, digamos. Y obviamente estás de gira. ¿De dónde venís? ¿Has venido de Jujuy? Vengo de Jujuy. Estuve la semana pasada en Villa del Dique, en Anisacate, en Altagracia. Bueno, ahora me voy a Córdoba, mañana en Unquillo. Y la semana que viene voy a Tucumán. Tengo como tres semanitas de viaje ando. Andás en bondi para todos lados. Sí. Con todos los instrumentos. Estás acá con la guitarra. También vi que andabas con un charango, puede ando ser. Con el charango, una caja, un bombo. Cargado, bien cargado. Adrián, bueno, obviamente vos venís de una provincia donde hay un conflicto gigantesco. Contanos lo que pudiste vivir en estos últimos meses ahí y qué nos podés contar. Y está complicado, no sé, ahora como que no se ve mucho, pero el conflicto sigue, la lucha sigue, y que no es solo Jujuy, también en Salta, que en Salta como que se inició el tema con los docentes, y sigue la huelga, siguen los cortes, las marchas, estamos viviendo tiempo difícil en Jujuy, está complejo, no se vio. Jujuy es un pueblo de lucha que siempre salió a la calle, siempre resistió. En los 90 el pueblo volteó 3-4 gobernadores, fue en la época del Perro Santillán, sí, que trascendió a nivel nacional, pero lo que estamos viviendo ahora no se vio nunca. Adrián, bueno, obviamente el tercer malón ya llegó a Buenos Aires hace unos días, sí, y se están sufriendo hechos de discriminación que parece que estuviésemos hace 100 años con esto. ¿Vos ahí en Jujuy también lo notás a esta discriminación? Y en Jujuy ha pasado eso, que se intensificó, digamos, el tema de esta grieta racista, ¿no?, que tenemos en el país, digamos. Es muy compleja está la sociedad. Mucho, por como salieron los pueblos originarios, y allá hay como toda provincia o lugar de frontera, una gran discriminación, digamos, hacia el boliviano, entonces es como que ustedes no son de aquí, ¿quién es de aquí? Es la pelea, ¿viste? Uh-huh. ¿Quiénes somos los de aquí? ¿Quiénes tenemos los derechos? Todos, esa es la gran pelea. Y el malón en Buenos Aires, sí, está complejo, ¿viste? Lo estoy escuchando que fueron a la Cámara de Diputados y un diputado los recibió. El diputado Marino fue el único que estuvo, digamos, ¿no? Ni para escucharlo, o sea, tampoco es que le iban a dar una solución en la Cámara de Diputados, pero es una dejadez de todos los sectores, ¿no? Ayer se presentaron en el INADI por estas notas televisivas que hicieron, sí, en los medios masivos de Buenos Aires, sí, y obviamente también ellos se expresan que esto lo están viviendo en todos lados. Aparte de vivir el repudio, de vivir las amenazas, los maltratos de las autoridades jujeñas, ahora se tienen que bancar a medios gorilas, fachos, que los ningunean, sí, que no aceptan el idioma quechua, que es el idioma nativo nuestro. Acá el castellano no se hablaba antes de que vengan las carabelas. Y bueno, inclusive nosotros tenemos... Inclusive en un momento, hace un tiempo atrás, con el aniversario de la muerte de Sixto Palavicino, sí, él fue uno de los que promovió el canto, una persona que no sabía tocar el violín, que lo hizo de oído, y toda su familia toca el violín de oído, nietos, hijos. Sí, sí, sí. Y así un precursor de revalorizar el quechua en Santiago, uh-huh, y en el país. Y en el país, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tenés guitarra en mano. Sí, lo que te quería decir, como para que no se vaya, es por qué la lucha, digamos, de Jujuy, ¿no? Que tiene que ver Morales, que el gobernador está hace 8 años, y bueno, ha venido haciendo acciones, digamos, de primero económica, de un gran endeudamiento de la provincia, digamos. Eso, estamos endeudados a cientos de años en dólares con, uh-huh, empresas chinas, una, sí, cosa muy compleja. Pero también un estado represivo, ¿no?, que ha ido creciendo, y ahora, antes de irse, porque se va él, pero sigue su partido gobernando, volvieron a ganar las elecciones, aprobaron una constitución nueva, y ese es el eje del conflicto. Totalmente. Ahí está, como para entender, digamos, qué se reclama, ¿no? Y una constitución nueva sienta las bases, digamos, para un futuro, ¿no? El futuro que quieren ellos, represivo. Y por ahí lo que se conoce en los medios es que se limita a la protesta social, sí, cosas, pero en realidad es mucho más compleja la constitución. Se sacan los órganos de control, se le da superpoder al... El gobernador elige jueces, elige quién lo controla, elige todo, digamos, ¿no? Y otra cosa que tenemos en similitud con Córdoba es un código contravencional, que es como el código de falta que hay en Córdoba, donde en Jujuy se impuso el código contravencional y se armó como un juzgado municipal, digamos, pero que tiene pena, te manda a la cárcel, te allana a la casa, y eso se le dio orden constitucional. O sea, como que creó una justicia, otro poder, pero a cargo del Ejecutivo, a cargo de él. Es complejísima la situación, digamos. Y avalado tanto por el oficialismo como la oposición. Eso es lo raro. Toda la política, el arco de la política jujeña ha avalado. Se hizo la reforma de la Constitución como se debe hacer. Pero, por ejemplo, la última Constitución se reformó en el 87 y fue casi 14 meses de discusión, de artículo por artículo. Y la gente, que los convencionales eran actores de toda la sociedad. Bueno, ahora en 3 semanas se aprobó la Constitución. O sea, no hubo diálogo, no fue la gente, los involucrados, digamos, todos los sectores, vos tenés, sí, que llamar. Todo. Menos Alejandro Vilca y la gente menos de izquierda. Menos la izquierda, que se levantó y se fue. Participaron, sí, porque creían que podían tener una incidencia, pero se dieron cuenta que no. Adrián, obviamente, como te decía antes, estás con guitarra en mano. Sí. Como para cantarnos algo, dale, lo que se te venga en mente, y dedicárselo también a esta gente que la está pasando mal ahí en tu tierra, y a los del tercer malón que andan, ahora creo que están en La Plata. Bueno, le dedicamos un temita tuyo. Este es un bailecito que hice, la letra es mía, la música de Pachi Herrera, y habla de la cultura, de las abuelas, porque por ahí pensamos en los pueblos originarios como algo que pasó hace mucho tiempo, sí, pero toda esa sabiduría sigue hoy, y en esto, por ejemplo, que es el bailecito de los yuyos. Ahí vamos. El arca, la pasionaria, té de burro rica, rica, el quimpe, la sombre toro, palo amargo, manzanilla, chancalagua, toronjil, chachacoma, té de ruda, eucaliptus y albahaca, pa' los changos, muña, muña, bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas, herencia de las abuelas, frutos de la pachamama. La ra la la la ira la ra la ira la ra ra ira, bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. pulmonaria y el saúco, la jarilla con el paico, la valeriana, el cedrón y la cola de caballo. Para el alma el incayuyo, el tilo, la hoja de coca, la menta con el llantén, poleo y la tola tola. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas, herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. La ra la la la ira la, la ra la ira la ra ra ira. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Adrián, temazo, y bueno, hablando de la Pachamama, se nos va agosto, hoy se nos va agosto, el mes de la Pachamama, un mes que nos lleva a reflexionar, sobre todo hablando de esto, del extractivismo que hay en Jujuy. Uno va por Jujuy y ve esos cerros siete colores, donde ese color también se debe gran parte al litio que hay debajo de las piedras, debajo de las montañas, el litio, que es un bien que hoy es preciado en todo el mundo, porque de ahí salen estas baterías que vienen a ser el combustible alternativo para no extraer petróleo y usar gas. A concientizar el cuidado de la Pachamama, porque si no hace esto que está haciendo ahora, se nos venga con este cambio climático. Así dicen, y así decían la gente de antes. Primero del agosto, que hay que pasar agosto, ¿no? Sí. Hoy, esta noche, todavía no, mañana, pasamos. Cuando sí. Amanezcamos, estaremos. Es un muy re intenso agosto, fuerte. Allá en el norte, sobre todo porque en el clima, por ejemplo, hay un viento norte que es como el viento sonda y que te tiene como lento, ¿viste? Te oprime el pecho, te hace sentir cosas en el cuerpo y por eso decían, y se muere mucha gente, es real, digamos, sí, que en sí. Agosto, y por eso decían, hay que pasar agosto los viejos. Y sí, es compleja la situación del extractivismo, pero viste que nosotros vemos el litio, el triángulo del litio, que es Chile, Argentina, Bolivia, sí. Digamos, que es lo que está en boga, ¿no? Pero Jujuy y Salta hay extractivismo de muchas cosas, digamos, no solo litio. Por ejemplo, en Salta hay una mina de oro nueva, que eso no se sabe, se siguen llevando el oro, sí. Digamos, ¿no? Como hace 500 años. Y se llevan, que me enteré hace poco, que yo no entendía cómo funcionaba la minería, se llevan la tierra, se llevan la tierra, concretamente la tierra, y después separan un montón de minerales y sustancias raras, digamos. O sea que no solo se llevan el litio, se llevan todo, digamos. Encima ni siquiera nos dejan espejitos de colores, como en el 1500. Ahora no nos dejan nada. Se los llevan nomás. Se llevan todo. Está compleja esa situación y como que todo el mundo ve que de ahí, entonces las propuestas de los candidatos nacionales, todo, el litio no va a salvar, ¿no? Pero en realidad en Jujuy no se ve ningún cambio, digamos, positivo económicamente desde que se llevan el litio. O sea, no hay una repercusión. Es terrible. Gise, contanos un poquitito qué fue lo que pasó ayer, cómo hicieron esta jornada, este taller ahí en tus tierras. Las tierras ricas en danza y música. Acá estuvimos en el patio porque, bueno, la Nogalera está por suerte bien completa de actividades, así que nos invitó a salir y nada, fue como abrir el patio ahí de la casa para compartir la experiencia de la música en vivo, que muchas veces en los talleres no se puede combinar por cuestiones conocidas, de tener toda la técnica, el músico y la danza. Así que complementarse fue hermoso, la verdad que estuvo muy muy lindo. El día nos recontracompañó, agosto se puso las pilas, así que nada, ¿qué te puedo contar? Disfrutaron el disfrutamos, baile. Disfrutamos, hicimos muchas danzas, familia de la zona jujeña, básicamente, pero que bueno, como siempre hablamos, que ya hablamos de una región siempre más amplia, atravesados un montón de culturas, pero lo importante es tener la instrumentación y en vivo, que es una experiencia única. Y da inspiración para el futuro también. siempre. Hacer cosas vivas es inspiración. ¿Cuál es tu futuro, Adrián, en lo que nos depara del año y sobre todo de una temporada que, bueno, veremos según las elecciones que nos quedan por delante, cómo se va a estructurar? Porque lejos estamos de pensar en enero. Lejos estamos, sí. Entonces no pensemos. No, y pasa también que más allá de los resultados, siempre los años electorales, cuando cambia el gobierno, ¿no? Yo, así, mi experiencia es que todo vuelve a arrancar como en marzo, abril, porque asume un nuevo gobierno en diciembre, sí. Y se toman unos meses para acomodarse, y entonces como siempre es una temporada rara la primera de los gobiernos. Y bueno, yo estoy con esto, como te decía, viniendo a Córdoba, ahora vengo en octubre, vuelvo en noviembre, y con ganas de estar todo el verano acá. Estoy ahí como... hasta marzo es mi futuro, digamos, pienso. Sí, inclusive los carnavales, o los carnavales te irías para allá para poder hacerlos. Y no, tengo ganas de estar acá ahora, uh-huh. Sí. El carnaval también allá se ha vuelto una cuestión muy masiva de mucha gente, donde ya es como difícil trabajar, digamos, así de la manera que trabajo yo, independiente, y ya es baile con bandas grandes, con cosas... Es hermoso, pero ya es una cosa muy grande. Ya se nos ha ido... Las cosas pequeñas han quedado relegadas. Es una fiesta muy masiva. Para que la gente te pueda escuchar, hay canales de YouTube, Spotify. ¿Cómo te podemos encontrar? Adrián Temer, artista. En Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados estoy con el mismo nombre. Ahí hay varias músicas mías. Hay varias músicas tuyas, sí. Y bueno, artículos para poder leer sobre vos ahí en muchos diarios, y obviamente si te vas a instalar por aquí por Córdoba, vamos a tener mucho de vos, y también vamos a poder tenerte cerquita como para poder irte a ver. Acá se arman muchas reuniones en cuanto a música se refiere, y obviamente tenemos a Cosquín acá a kilómetros cerquita, hacia el sur, sí. Donde sí. Hay peñas, donde está el festival, y voy a volver ahora, ¿no? Para vamos a volver, vamos a hacer otro tallercito, y vamos a hacer, bueno, Gise, ahí tenemos que masificar un poquito más todo esto y contar a la audiencia por ahí antes y no después, como nos está pasando ahora, sobre esto que tan lindo sale, y que, bueno, es a pulmón, obviamente, acá en Villa Yardino la gente se junta, la gente disfruta, y entre todos tenemos que ayudarnos a poder difundir la acción, y bueno, obviamente esta radio La Minga está para esto, esta es la radio de todos, por eso también se llama La Minga, todos metemos la mano, y en este caso te tenemos a vos disfrutando de tu presencia, de tu música, de tu compañía. Y nos queda poquito ya para irnos a la pausa y para que vos también puedas seguir con tus andanzas. ¿Qué nos dedicas? ¿Qué cancioncita nos podés dedicar ahora? Bailecito. Baile. Sigo con el ritmo. Unos bailecitos populares. Dos bailecitos populares. Vamos. Deme, niña, esa boquita tan llena de encantos, clavelito tilcareño, clavelito blanco, quiérame, vidita mía, como yo la quiero, con el cuerpo y con el alma, que si no me muero. Agüita del Guasamayo, agua colorada, vos sos la que pierde, yo no pierdo nada. La la la la la la la la la la la la la la. Vos sos la que pierde, mi flor de tilcara. Dos. Un bailecito del Chango Rodrigo. Yo vengo del lado de Oruro, del pago de la diablada, donde algunos se enamoran de las mujeres casadas, y en Salta mascando coca, pitando cigarro echala, y cuando voy por Jujuy armamos la cacharpaya. No te olvides, si vas pa'l norte, Llegate hasta Tucumán y así comemos un mote. La la la la la la la la la la la la la la la la. Llegate hasta Tucumán y así comemos un mote. Adrián, un placer tenerte acá en los estudios de colores de Radio La Minga. Gracias por dedicarnos esta media horita. Has perdido el bondi, pero hemos ganado en cuanto a tu participación. Sí, nosotros no, aquí en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y este hermoso pueblo de Villa Yardino. Los colectivos pasan uno y viene otro, así que no hay problema. La vida es una sola. Así es. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos, Adrián. Gracias, Gise. Y bueno, esperemos que este próximo taller, cuando lo organices y ya tengas fecha y horario, podamos conversarlo aquí en todas las mañanas o en Caminando con la Minga, porque está buenísimo y quiero agradecerte personalmente que le dediques tu tiempo también al arte en este pueblo que a veces se hace difícil, porque la situación es difícil, no solamente aquí, sino en toda la Argentina. Y bueno, que le pongas el lomo a todo esto es bárbaro. Bueno, de paso invitarles que vengan a bailar todos los viernes a las 16 horas a la Novalera, que es ahí un pequeño encuentro que hacemos todos los viernes hasta octubre, que vuelve Adrián, hacemos en vivo, pero para experimentar la danza, que se vengan los viernes a las 4 de la tarde. Perfecto, está. Gracias. Esto que, bueno, has ganado también la beca como para poder hacerlo en forma gratuita. Exacto, sí, fue un proyecto presentado en marzo, así que salió seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes, por eso se está dando de manera libre y gratuita para todas las personas. No se sorprendan cuando vengan al ver tanta gente dentro de la galera, porque verdaderamente hay mucha. A mí a veces quiero sacar fotos y no me puedo poner en ningún lugar porque obviamente está muy lindo y la gente lo disfruta muchísimo. Salen de acá con una sonrisa oreja a oreja y todos transpirados porque le meten pata durante un rato largo y lo disfrutan mucho. Así es, te esperamos para bailar la próxima. Bueno, medio patadura. Ahí vi que están las chicas de Gualicho de vuelta viniendo a meterle pata a esto. Yo le meto pata al micrófono y al celular para sacarle fotos y algún día se reirán cuando me vean. Se reirán muchísimo, pero bueno, nos reiremos todos juntos. Adrián Temer, músico argentino, jujeño, muchísimas gracias por habernos brindado este ratito. Gracias, muchas gracias. Dale. Nos vamos a ir a la pausa y yo me despido. Lo vamos a dejar la última media hora de todas las mañanas con música porque tengo que hacer mis quehaceres. Les mando un beso muy grande a Sin y a la Sofi, que están seguramente del otro lado escuchándonos y haciendo un poquitito de su vida y yo acá suplantándolas. Chicos, muchas gracias por todo. Gracias. Nos vamos a la pausa y seguimos con más música.